Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a esta nueva vuelta, este viaje que se llama América Resiste. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la presencia en nuestros corazones y en nuestra mente de Luciano Arruga. Antes de seguir con la presentación, la mención al institucional que escuchábamos anteriormente, ¿no?, respecto a las situaciones de hermanos que buscan hermanos, madres que buscan hijos, hijos que buscan madres, y este goteo incesante donde de golpe queda tan patente que el Estado es un Estado selectivo, que este hoy que estamos viviendo en la Argentina nos somete a estar viviendo situaciones que pensábamos que ya estaban saldadas. Por ejemplo, que la vida de una persona vale por el solo hecho de serlo. Por lo pronto, creíamos que así era en la Argentina. Luciano Arruga como símbolo, como ejemplo, ya como sinónimo de las víctimas que caen bajo las mafias policiales, bancadas del Estado, admitiendo de hecho la existencia de dos constituciones nacionales, una escrita y la otra llevada a la práctica desde el poder estatal. El estado de indefensión que estamos viviendo como ciudadanos en manos de esta patota cruel que gobierna hoy la Argentina, que no puede garantizar la seguridad a dos cuadras del Congreso de la Nación, que los miles de millones gastados en cámaras, en empleos para controlar esas cámaras, en armas, uniformes, sueldos, la incorporación de una milicia partidaria uniformada, que no está para defender el derecho porque tampoco está claro cuál es el derecho que nos rige. O sea, ya Luciano Arruga no queda tras las fronteras, o sea, Luciano Arruga y todo lo que significa Luciano Arruga. No queda tras las fronteras del consumismo. No, ya es una práctica cotidiana. Las milicias partidarias uniformadas que maneja el Estado Nacional, el Provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires están al servicio de un objetivo político y cultural. En primer lugar, sembrar el miedo en la población. En segundo lugar, estar al servicio de los políticos que hoy gobiernan. La seguridad del ciudadano que paga sus impuestos con un esfuerzo sobrehumano día a día está a la mano de Dios. Como habría dicho un viejo policía, la calle de Buenos Aires y del cono suburbano es la bola loca, el que le toca, le toca. Estamos viendo policías uniformados que antes de tomar servicio roban una panadería a punta de pistola. No disfrazados de policías. Policías. ya todo el trabajo que hubo que hacer para dilucidar cómo eran las maniobras, las articulaciones, las conexiones policiales, políticas, judiciales, que se desató con la investigación sobre Luciano Arruga. Hoy día ya no haría falta, porque está todo a flor de piel. No se oculta nada. Digo, seamos conscientes que estamos en manos de un grupo de personas incapaces aún para hacer el daño, que se encuentran desesperados porque saben que no es un tema de vendetta o de venganza, no es una cuestión de volver, de recuperar en la Argentina la coherencia de la convivencia que nos da la Constitución Nacional vigente. Si rompemos el tablero, no sabemos si estamos jugando a los dados o al ajedrez. Si siempre nos corren el arco para buscar impunidad y los criminales señalan acusando a los otros de criminales, y cuando hay una justicia que los ampara y medios de comunicación hegemónicos que acompañan la comparsa, y un asesinato a 200 metros del Congreso Nacional de dos ciudadanos, no importa lo que fueran, de qué trabajaran, son dos ciudadanos baleados, y los que lo balearon se fueron tranquilamente y no sonó ninguna alarma, no sonó ninguna sirena, no vino nadie corriendo, no pasó nada. Lo que sí pasó es la rápida reacción de la perversidad que emana desde el gobierno nacional. Hablar de crimen político, hablar de mafias, hablar de luchas épicas contra nadie. Bueno, y a lo largo, vamos a seguir con este tema y después vamos a hacer un recuerdo sobre el padre Mujica, ¿no? ¿Quién fue el padre Mujica? Norita Cortiñas, ¿quién fue? Gustavo Cortiñas, ¿qué era? ¿Qué hacía? Viejos militantes, como ahora se puso de moda la palabra proto, ¿no? De la proto guerrilla en la Argentina. Vamos a escucharlos. O sea, es una grabación bien larga, pero extrajimos nada más que un pequeño segmento. Creo que son las únicas palabras que existen del Negrito Salinas. Y bueno, y por ahí andaremos. Y también en esto de hacer memoria, ¿no? Hay como una gratuidad en englobar y meter todo en la misma bolsa. Claro, y los que tenemos varias décadas encima y vivimos aquellos momentos de una manera u otra, tenemos presente que la significación que se da hoy a hechos y a personas y a situaciones que sucedieron en otro contexto histórico, pero que las vivimos y podemos dar fe de ello, y si no, que pinte cualquiera y lo niegue, hace que la vida y la muerte sea una cuestión hoy día para algunos analizada desde el punto de vista especulativo. Pero especulativo berreta, ¿no? O sea, y tratando de desposeer a los protagonistas de su historia, de su identidad. A veces algunos, para resignificar la historia, necesitan quitarle la identidad a la consigna, a la pancarta. Es todo un tema, ¿no? Porque la verdad que nos pone en una disyuntiva de no poder dar vuelta a la página. Porque ni todo es lo mismo, ni todo fue igual. Y las palabras que se decían no es como ahora. Ahora, uy, te escrachan en Facebook y temblás como una hoja. No, antes te esperaban en la puerta y te metían 45 balazos. O te desaparecían y te torturaban. Por decir, no por hacer, por decir. Está lleno los ejemplos. Y muchos de esos ejemplos tienen una identidad, tienen una historia, son lo que fueron, porque en ese ser de aquel momento, se mantiene una constante, no van a cambiar, porque aparte sus vidas ya están tronchadas. Entonces o lo tomás como lo que son o no los tomes. Pero resignificar la identidad, la voluntad, la motivación para jugarse a todo o nada, de aquellos que, bueno, primero que no están para defenderse, y segundo que dieron todo, y pagaron todos los precios. Entonces en esta onda de que bueno, está todo bien, loco, se mete a todo en la misma bolsa y no siempre las cosas son así. Por eso vamos a seguir presentándonos y después arrancamos con el recuerdo de un poquito, ¿no? Apenas por arriba, de quién fue el padre Mujica. Bueno, decíamos que esta es la vuelta número 184 el día de hoy. 13 de mayo del año 2019, decimos que estamos en el espacio que se llama América Resiste. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA Opera. Natacha Bianchi, gracias Nati. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos denuncias, traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud, sea dogmática, teórica, política, filosófica, cualquier cosa que sientas que te está ciñendo la razón y te está poniendo barreras para el libre pensamiento y el pensamiento crítico. Prestale atención. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y así a grandes rasgos, justamente por el tema de las elecciones que vienen y que si ganó Schiaretti y que esto, que el otro. Yo creo sinceramente que los que representan al Estado Nacional necesitan a una Cristina Fernández de Kirchner en el escenario. La necesitan. Los que por izquierda quieren correr diciendo no, es la yegua, esto y aquello, también la necesitan, porque si no existiera, yo a muchos, realmente a todo el espectro político, trataría de proponerle un ejercicio. Eliminen de sus mentes el peronismo. Bórrenlo, no existió. Desde el día de hoy no existe más el peronismo. Hagan política sin el peronismo. Quítense el dominio. Están dominados por el peronismo. Todo el mundo habla del peronismo. Esto, no le den más bola. Es muy fácil que se termine el peronismo. No le den más bola. El peronismo existe porque necesitan los que se dicen opositores del peronismo que exista. Porque si no, tal vez se verían enfrentados con su verdadera razón de ser. Y tal vez sea inconsistente aún para ellos. Sería un buen ejercicio. Primero, se ahorraría muchos dolores de cabeza, mucha crítica, mucho tiempo gastado para nada, porque el tiempo que se gasta en mirar lo que hace el otro, lo perdés, lo perdés porque no haces cosas vos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar mirando lo que hace el otro? Cuanto más miran lo que hace el peronismo, lo hacen más grande, pero es la medida de los que lo miran. No lo miren más. Qué buena sería la vida sin peronismo. Ese sería un eslogan. Y en esa línea de pensamiento, yo creo que muchos están dando por ganada las elecciones de algún opositor. Sinceramente me permito dudar. Yo creo que la gente que gobierna, como en esas carreras, en esos derbis hípicos, de los finales cabeza a cabeza, de golpe aparece algo y el caballo del oficial ganó. Y sinceramente, haciendo el análisis por lo que estamos viendo hoy, el grado de separación con la realidad de lo que está viviendo la Argentina, de lo que están viviendo los argentinos a nuestro alrededor, el grado de insensibilidad al drama del otro. Muchos que tal vez serían muy útiles en este momento de emergencia, poniéndose lado a lado de los más necesitados, suspendiendo por un ratito, aunque sea, el querer ser yo más que el otro, la chiquita. Hay una emergencia, nosotros estamos transmitiendo en este caso desde la retaguardia en el barrio de Mataderos, Buenos Aires, República Argentina. Y es muy triste ver aún en los supermercados de acá, de adyacencia, como le dicen, de las grandes marcas, personas mayores arropando un billetito de 100, de 200 pesos, y con un cuidado, porque es lo que queda. Es lo que queda. Y mientras tanto, claro, está bueno discutir con la panza llena, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Discutir con la panza llena, porque los que tienen la panza llena pueden pensar por los demás, ¿no? Hay que ver también ahí si no hay otra esclavitud de discriminación, una aporofobia escondida, un odio al pobre. Pero bueno, todas estas son las cosas que pasan alrededor, ¿eh? No, o sea, ir a la farmacia, esas farmacias que tienden siempre a PAMI, qué sé yo, es un buen ejercicio, digo, para todos los que se dicen dirigentes de cualquier tipo de dirigencia o referentes de cualquier tipo de disciplina. Hace el ejercicio, no más de media hora, con media hora alcanza. Una vez en una farmacia, en una carnicería, en el almacén. Mientras tanto, el imperio dominante de las finanzas hace negocio con todos. Hay una empresa de seguros internacional que sacó el seguro de comida. O sea, contratás un seguro por si te cortan la luz y se te pudre el asado en la heladera. Estamos hablando de que te van a asegurar 4 kilos de asado, 3 kilos de asado. Estamos viviendo la época en que no da vergüenza que los restaurantes ofrezcan deliveries de comida de sobras. Es la onda. Y no pasa nada. Yo creo que esta Argentina, que este periodo que estamos viviendo, necesita una reelección del macrismo. Yo creo que nos va a hacer bien la reelección del macrismo. Porque hasta que esta mierda no llegue a las clases medias, ilustradas, no va a pasar nada. O sea, la señora va a seguir arrugando sus billetitos y cada vez va a comprar menos y cada vez te va a importar menos lo que le pase a la señora. Así seas un cuadro, porque el cuadro está para mirar la integridad, para conducir la vanguardia de las masas. No importa qué precio paguen las masas o si alguien les preguntó si lo quieren pagar. Bueno, vamos a escuchar el reporte número uno y después les voy a contar una anécdota, porque estuve con el padre Mujica. Yo soy como la mugre, estuve por todos lados. Vamos a escuchar el reporte uno, el padre Mujica. De Canal 7. Padre Carlos Mujica, hace algunos días nosotros hemos podido saber que usted renunció a una importante misión en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social. Quisiéramos hacer dos preguntas. ¿Cuál es la razón de esa renuncia y si esa renuncia significa apartarse del esquema de Liberación Nacional que lo había tenido como una de las personalidades que lo avalaban? Bueno, en primer lugar, yo renuncié un poco haciéndome eco del sentir de mis compañeros villeros y de mis compañeros sacerdotes, porque ya no servía yo de puente entre las inquietudes de los villeros, que quieren que sus problemas se solucionen a través de las empresas populares, que traerían dos soluciones muy importantes y sería un modo muy concreto de colaborar con el gobierno, del cual yo de ninguna manera me quiero desentender porque quiero realmente el éxito de este gobierno y sobre todo del inminente gobierno del general Perón, con el cual estoy dispuesto a colaborar de cual,

porque no soportaba que estuviera cerca de Perón y que Perón lo escuchara. Le renuncia por los motivos que cuenta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Mujica hombre. Mujica hombre sabía lo que estaba haciendo. Sabía con quién se estaba enfrentando. Sabía que a partir de ahí su vida no valía nada. Y después rompe con Montoneros. Y Montoneros también se lo monta en un ojo. Y también lo tratan de traidor. Y finalmente lo matan. Como era previsible. Él sabía que lo iban a matar. Pero eligió. ¿Eligió? Eligió, a ver, pararse de frente y decir no. Y no es decir no, no era decir no de una manera metafórica, filosófica. No, no, era vida o muerte. Y era decirle a los dueños de la muerte en la Argentina, no. Y a su vez, decirle a Montoneros, cuando toma la conducción de Montoneros definitivamente el área, el grupo de la conducción militar, también se aleja. Y lo que dijo fue muy cierto. O sea, matarlo a Rucci significó cortar con la esperanza, con el sueño, con la alegría, con la poca alegría, dos días de alegría que tuvo el pueblo peronista. Ese pueblo que, el pueblo simple, este de la señora y el señor que arropan los billetes de 100 pesos porque es lo único que tienen. Ese pueblo. Ese no es de izquierda, no es de derecha, no es de la yegua. No es de López Rega. Es la gente. Y hubo un grupo que eligió hacer otra cosa distinta con la alegría de la gente. Continuar con una maniobra militar que a todas luces del análisis había que, digamos, iba a terminar de graficar la violencia. Vamos a reconocer también que la violencia ya estaba desatada desde hacía rato, ¿no? No es que empezó a partir de la muerte de Rucci ni después de la ida de la plaza. O sea, la violencia, y había una violencia que justamente todos esos tipos que estaban en el Ministerio de Bienestar Social armados hasta los dientes, salían y mataban, no es que hacían otra cosa. Bueno, y volviendo al tema de Gustavo, ¿no? Gustavo y los dedos en B. No hay que ofenderse, por los dedos en B no son ofensivos. Hay dedos en B que a mí también me repugnan. No voy a dar ejemplos ahora con nombre y apellido, pero voy a decir, y este tipo, ¿viste?, se pone la ropa de todos los que dieron todo y pone los dedos en B, y este es del otro lado. Pero bueno, eso también repugna. Pero no está bueno generalizar. No está bueno generalizar. Porque se pueden encontrar con alguien, ¿no? Con alguien que haya estado muy más, o sea, metido ahí directamente en los momentos más álgidos de la historia. Cuando hubo otros dedos en B. Así que es como la bandera, ¿vio? A veces uno quema banderas y no sabe lo que está quemando. Porque junto con la bandera que quemás el Estado, la representación del Estado, pero también quemás a muchos que se opusieron al Estado abrazados a esa bandera. Bueno, había dicho, ¿no? Este Osvaldo Bayer, qué tipo. Tengo un sueño, se llamará el Día del Coraje Civil y se cumplirá en abril. El mismo día que en 1977 salieron por primera vez las madres de Plaza de Mayo, solas. Absolutamente solas a decirles la verdad a los todopoderosos hombres de uniforme y a mirarnos a la cara a todos nosotros. Eso dijo, no estaría mal, ¿eh? así como hay que eliminar a Roca, hay que implantar, me parece, el Día del Coraje Civil. Bueno, y Cortiñas, Carlos Gustavo, él nació en el año 1952, era de origen español. Se formó en el Bachillerato Humanístico de la Inmaculada, esto es de Basquete. Al enterarse de la militancia católica tercermundista de una amiga, Antonia Canizo, en la Villa 31 de Retiro, Gustavo le pide participar, bueno, y por ahí anduvo y abrió una unidad básica con otros jóvenes, igual que él, dentro de la juventud peronista, la unidad básica en Morón, provincia de Buenos Aires. Después, en medio de una movilización, se encontró con la que sería su compañera, su amada, su pareja, su todo. Él era estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Tenía 24 años, militaba en la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. Fue secuestrado y desaparecido el 15 de abril de 1977 a los 24 años. Bueno, y así, ¿no? Y cuenta la historia, el compromiso de Carlos Gustavo en la causa, con la causa. Cuando Norita, angustiada, le había pedido que en las movilizaciones no se mostrara mucho, no fuera adelante, y él le contestó: "No te voy a prometer eso, mamá, porque vos querés que vaya el hijo de otra madre". Era todo un tipo. Así que bueno, ahora sí, vamos a escuchar el tema número uno. ¿Dónde están? Alberto Rodas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están? De aquí y de todas partes. ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Son estrellas. Este tema, Alberto Rodas es un cantautor, compañero, militante. Si hubiera un paralelo, por ejemplo, diría los que conocen acá a los músicos de las luchas, de las trincheras, Abelardo Martín. Por ejemplo, Alberto es de ese tipo. O sea, él se va a los asentamientos, a los cortes de ruta, hace este tipo de canciones. Y bueno, y no siempre tiene la suerte de conseguir una buena producción musical para que los temas que hace resalten verdaderamente por su valía artística. Pero en este caso, el video que acompaña el tema ¿Dónde están? Es la verdad que es un logro. Creo que son de ese tipo de obras que marcan como un punto, ¿no? Como uno dice, bueno, mira, esta es una obra artística que engloba el simbolismo de muchas cosas que quisiéramos decir. Y de una manera muy, muy buena. Bueno, sigamos con el tema del recuerdo, ¿viste? El Santos Discépolo, Discepolín, ¿no? Nadie lo conoce. Pero todo el mundo habló de Cambalache, aún las nuevas generaciones. Cambalache, siglo XX, Cambalache, todo eso. Discepolín. Discepolín también era peronista, pero de la primera presidencia de Perón, que era otro tema, ¿no? Se venía de los años 1940, 1946, salida de la Segunda Guerra Mundial, una Argentina que lo único que hacía era exportar y tener una incipiente industria metalúrgica, algo de industria pesada, poquito. Entonces había las curtiembres en Avellaneda. Había una incipiente masa proletaria. Y bueno, y él conoció la miseria de los conventillos, que no eran los conventillos turísticos de hoy día. Es más, los de hoy día, que están en peores condiciones, son palacios en comparación con lo que eran en aquel tiempo, ¿no? Vamos a escuchar qué decía, justamente porque la infamia no es algo nuevo. La infamia, el rumor, el degradar al otro, el transformarlo en la nada para poder destruirlo, el enojarse porque la gente lo quiere, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Son los señores que atesoran un billete de 100 pesos, las señoras, los chicos, no pasa por otro tipo de cosas, es la cosa. No sé, es muy interno y muy emocional en un punto. Vamos a escuchar el reporte número 2, La Infamia. Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah, Mordijito, mirá. Yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti, ojo, atenti que la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¿El 22? Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, Mordijito, qué es lo que se viene. ¿Sabés lo que se viene? 2 millones de personas, eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. 2 millones que harán ruido, claro. No van a marchar por la calle con paso de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. ¿Y cómo no? Si es el pueblo mismo. 2 millones que encenderán las fogatas de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, Una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado. Compren víveres. No salgan a la calle. Che, atente. Que no falte comida. Oh, vos me oís, che. ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? Es la guerra. Y no, no es la guerra, mordisquito. Estás equivocado. No es la guerra, al contrario. Es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es solo porque sí. Es difícil hablar desde hoy, desde la comodidad, porque aún hoy las peores condiciones son mejores de las que las que vivía la gente en aquel tiempo, ¿no? Pero da para entender que la infamia, el rumor, siempre tuvo una validez importante a la hora de destruir a opositores de cualquier lado, ¿no? De un lado y del otro. O sea, no es que esto es exclusividad de un solo lado, es común, digamos, forma parte de la baja política, de la política de poco nivel. Pero bueno, hablábamos del Negrito Salina. El Negrito Salina, mendocino, un personaje, un tipo coherente hasta el último momento de su vida, un luchador nato, una persona buena, conoció prisiones, estuvo preso por montonero, por peronista, por guerrillero, ¿por qué no habrá estado preso? Tiene una historia muy linda él con Patricia Derian, cuando había venido como enviada del gobierno de Carter a tomar las denuncias por las desapariciones en la Argentina. Y hay una historia muy, muy interesante, ¿no? Y que también podríamos decir que son esas cuestiones que son secretas, pero que significaron un punto de inflexión, un antes y un después, ¿viste? Pequeños hechos, ¿no? No hablemos de lo de Víctor Basterra, que es un ejemplo, ya sería el macro ejemplo. Pero las pequeñas cositas que se podían hacer, que podían hacer los compañeros que estaban ahí presos, totalmente controlados, las hacían. Y bueno, y en este caso esta salió bien. Bueno, vamos a escucharlo a Negrito Salinas. Lo que hemos vivido para que no se vuelva a repetir, para que tengamos memoria. Yo soy rara avis, porque mi primera militancia política fue en el radicalismo, en el Partido Radical. Y tenía que explicarle después, cuando asumí el peronismo, a los compañeros, que hubieron radicales en el principio del peronismo que le dieron el soporte ideológico. Porque ahí estaba Jaureche, Scalabrini, Ortiz, Manzi, del movimiento Forja, que eran irigoyenistas, que se sumaron al movimiento del general Perón. Así que yo no fui el primero. Bueno, quedamos el desbande de nuevo, como cada vez que nos pegan. Pero tenemos una virtud. Nosotros decimos que nunca vendemos ni matamos el caballo. Solo desensillamos, y ahora hemos ensillado de nuevo. Claro, porque este proceso hay que continuar. Hice política social. Compré un campito, me fui a Maipú, Mendoza, y allá tenemos los vecinos, una unión vecinal que la empezamos juntos, y tenemos una cooperativa, y tenemos un trole viejo que llevé ahí, que es lugar... Es la biblioteca pública, y al trole, como no hay corriente, lo agarramos con un tractor y lo llevamos de un lado a otro. Y es cuestión de ingenio. Y claro, sí, es el desafío. Y es lo que tenemos que hacer los que decimos que queremos el cambio, ingeniárnosla para romper toda forma, porque eso es ser subversivo. Hay subversión. Porque no hay forma de mover un trole. Sí, sí hay forma. Y ahí anda con la lanza, lo enganchamos en un tractor y lo llevamos a 10 kilómetros y damos una obra de teatro, de títeres, y tenemos apoyo escolar. Bueno, esa es mi vida. Y a grandes rasgos. Falta mucho, pero otro día. Esto fue un... Había estado Mirta Baravalli ahí. Había venido una comisión de los Estados Unidos, del Observatorio de la Escuela de las Américas, y este fue un encuentro que se hizo con compañeros que habían estado, o sea, con viejos compañeros que habían sido de las primeras organizaciones armadas en la Argentina y que habían pasado muchos años presos. Bueno, y había ahí toda una vinculación, ¿no? Y fue, se hizo en el Galpón Cultural de los Trivenchi, en el barrio de Constitución, donde se hizo una performance cultural, poesía, música, y bueno, y después, por supuesto, escuchar las palabras de todos y cada uno, ¿no? Las comitivas norteamericanas explicando el dramatismo de lo que significó la Escuela de las Américas y la resignificación al día de hoy como organismo de dominación en toda Latinoamérica, dirigida en este caso ya no a militares, sino a policías, fiscales y jueces. Y bueno, y después, por supuesto, nuestros compañeros, estuvo ahí el Negrito, estuvo otros compañeros más. Y bueno, y también nos acompañó, tuvimos el honor de contar con Mirta Baravalli. Ahora sí, vamos a escuchar el temita número 2 de Tabaré Cardoso y Canario Luna, El tiempo me enseñó. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, capo, quiero vivir esta media hora. A los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros basura me saludan. Porque la gente me da la mano. Mira, ese Canario Luna. Canario Luna es eso, es un tipo de barrio. Él vive ahí, que sería el, digamos, equiparando acá con un conventillo, y vive con el mismo lugar donde nació. Y es el astro de la llamada, es el astro del carnaval, el astro de todo. Pero es él, digamos. Él las letras las vive, las entiende. Y no es que las actúa, o sea, las incorpora a su ser cuando las hace. Una persona muy, muy especial. Todo el mundo lo busca, y él no sale de ahí, Querés estar con él, tenés que ir a, querés comer, bueno, andá y llevá ahí comida para todos. Un tipazo, la verdad, un tipazo. Un tipazo. Y antes de despedir el separador, no nos olvidemos que estamos en manos de un gobierno que no tiene límites. Que no tiene límites, que puede hacer de un crimen común una agitar el, o sea, no mide, agita el fantasma de la violencia política, agita el fantasma de que existen en la Argentina mafias descontroladas. Si esto es así, ¿para qué carajo tenemos la policía de la ciudad, la policía federal, los servicios de inteligencia, el ejército y todos los que nos cagan a trompada cada vez que le decimos, loco, no tenemos hambre? Digo, ahora sí, vamos a poner el separador. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Corbalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Antes de seguir, había hecho mención cuando empezamos, no sé si alguno está desde que empezamos, pero iba a contar muy poquitito, ¿no? Yo estuve en esa época del padre Mujica 4 veces ahí en la Villa 31 por cuestiones y movidas que había armado él con el padre, que era el encargado de ahí de la Villa 31, el padre Pichi Meisenheyer. Y bueno, ellos andaban siempre en yunta, ¿no? Con el padre Mujica. Y me acuerdo que en aquel momento, bueno, también más adelante vamos a escuchar otro retazo histórico. Recién salía lo que se llamaba el rock nacional, la música progresiva. Y la verdad que en ese momento, como bueno, hemos escuchado en otros recortes documentales radiales, todo lo que no era gris, pelo engominado, bigote facho y escarapela en la solapa, era puto, falopero, guerrillero, sorete, era, o sea, así una degradación era, pero aparte guarda, no era de un solo sector, era una cuestión masiva, colectiva, ¿no? Había un repudio, hay muchas historias muy interesantes que contaban los Vox Day cuando iban a tocar al sur, cuando iban a tocar para el lado de Temperley y a Drogué, en aquella época, ¿no? Las cosas que pasaban cuando uno tomaba el roca. No es lo mismo que ahora, les puedo asegurar que no es lo mismo que ahora. Y bueno, y decíamos que en alguna de esas ocasiones, ahí acompañando y participando en actos culturales, donde también se llevaba, o sea, se pedía un alimento no perecedero, bueno, y por ahí pasó la pesada del rock and roll, Pajaritos Aguri, Los Manal, Los Box Day, Los Almendra, ¿quién no pasó por ahí? Todo el mundo iba a poner, la gente que había estado en el elenco de Hair, también estaba en esas épocas haciendo el aguante para juntar un alimento no perecedero, ¿no? Y aparte escuchar y aprender, y esto de salir del gueto y tocar y abrazar fraternalmente al otro, ¿no? Una cosa muy, muy, muy padre Mujica. Por eso también era un súper enemigo, no era un pequeño enemigo. Y parece ser que para varios era enemigo. Bueno, hablemos de la Argentina, de la corrupción, de la falta de seguridad jurídica y de la falta ya de seguridad personal e individual, ¿no? Estamos en una debacle estatal, estamos en medio de una debacle, y estos delirantes están tratando de reflotar, a ver, los viejos como yo, recordemos la época en que Alfonsín, por medio de la coordinadora, que hoy es kirchnerista, algunos de ellos son kirchneristas, decían que había un atentado a la democracia, al orden constitucional, porque había, y le inculparon a un periodista directamente por, o sea, libertad de expresión, los bases, y en aquel momento crearon la policía del orden constitucional, generaron toda una lista que habían armado los que hoy son demócratas, muchos de ellos, y ellos saben de qué hablamos, y saben que la usaron, y saben que coartaron la libertad de prensa. Bueno, pareciera ser que los que están en el gobierno rememoran eso, y ahora empezamos con las amenazas de bomba. Entonces, amenaza de bomba acá, crimen político allá, son los mapuches armados hasta los dientes con los iraníes, bajan los venezolanos, está la FARC, está el abuelo, qué sé yo, con la hinchada de Boca, y todo es un gran quilombo, y bajan los narcos caminando por la frontera, y está todo hecho mal, y no tenemos nada. Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que declarar el estado de excepción. ¿Aguantará este país después de la experiencia de La Rúa cuando dijo estado de sitio que estos delirantes que están gobernando declaren el estado de excepción? O sea, vivimos en estado de excepción, ya estamos, pero que lo declaren, no sé, puede ser, pero sus mentes afiebradas lo están pergeñando, son muy berretas. Ya lo hizo Alfonsín, seguro que esto es algún cranioteco de los radicales que tienen alrededor que les trajo la gran idea, seguro. Y bueno, y la KIA sabe cómo compró, ¿no? Donde pueda meter bala a algo, necesita rápidamente que se organice algo, que aparezca algo gigante que le permita ir a mangarle al Congreso de los Estados Unidos que le amplíe la partida de equipamiento de seguridad ciudadana. Pero parece que no le va a salir. Me parece que no le va a salir porque ganaron los demócratas. Guarda el hilo. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la falta de mérito de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, que estaba acusado en la causa de sobornos de Odebrecht. Y bueno, y como vemos, cuando la justicia desaparece, o sea, deja de cumplir su rol y se transforma en defensor de personas que la verdad deberían ser investigadas un poquitito más exhaustivamente, ¿no? Más aún si siquiera las recomendaciones que llegan desde el exterior, especialmente desde el GAFI, para que le colaboren dándole datos ciertos de los fondos que no fueron declarados en la Argentina y que estaban en paraísos fiscales. Bueno, vamos a escuchar hasta qué punto la degradación ha llegado. Y por eso decíamos, hoy día ya no necesitamos interpretar, no necesitamos elucubrar, no necesitamos ver cuál es la segunda intención, está todo a flor de piel. Un ministro de justicia extorsiona a un juez federal, con testigos. Escuchamos el reporte número 4.

que lo subroga, o sea, ocupa su lugar y su firma, y hace toda la trapisonda que Garabano planeó con todo el elenco gobernante para hacer una maniobra de persecución a opositores. Luego de eso, para reforzar, le dan la seguridad al delincuente, al criminal confeso, Fariña, que le iban a sacar del medio al juez Rosansky. Todo esto cronológicamente es coincidente, o sea, dicen que a veces cuando faltan pruebas las coincidencias funcionan como el cúmulo de coincidencias, puede ser ya una evidencia que algo está pasando, ¿no? En principio. Bueno, resulta ser que reflotan una causa que tenía por una acusación de supuesto acoso laboral contra una persona que había sido empleada de su juzgado. En esto fue acompañada la maniobra por varios, tengo entendido que el sindicato también acompañó. Resulta que con esto se arma una causa que lleva la denuncia al Consejo de la Magistratura. Como vimos, ahí el que hablaba en nombre del Consejo es el doctor Cabral, que bueno, que está en el Consejo y decía, bueno, esto lo mando para adelante o lo mando para atrás o no lo mando. Pero, digamos, si eso no es una maniobra extorsiva con una clara finalidad de dolo, no sé qué es. Pero como tenemos el Estado de Derecho suspendido en la República Argentina y la inseguridad jurídica es lo que hoy nos cubre a todos como una gran vergüenza, no conforme con toda esta maniobra, el ministro de Justicia de la Nación, el doctor Garabano, menciona la palabra violencia. O sea, ¿por qué decimos mafioso? Y es como para describir una metodología, ¿no? Ya cuando a un juez federal de la Nación le dice, mirá, tenemos esta causa armada, ve si esta causa va para adelante o para atrás de acuerdo a mi voluntad, ahí ya se acabó el debido proceso, para ¿no? De arranque. Cuando se agrega, queremos evitar situaciones de violencia. ¿Qué es? Te voy a romper las piernas, voy a secuestrar a tus hijos, te voy a prender fuego a vos y a tu familia cuando estés... Porque, digamos, eso es lo que uno vio en Los Sopranos y todas esas series de los mafiosos, ¿no? Pero suena muy, muy similar, muy parecida la forma de dirigirse de un ministro de Justicia de la Nación. Después esta cosa metodológica ya rutinaria, no sabés cuántas notas recibí. Y si querés todavía, o sea, siguiendo con esto de menoscabar la dignidad de las personas, avanzar aún más. Y bueno, si querés ponemos que fuiste bueno, en el ponelo si querés. Y la nota, sí, dejásela en un sobre a mi secretaria. O sea... Estos son los tipos que gobiernan. Este es el Estado de Derecho que rige hoy en la Argentina. Lo tienen que saber, hacia adentro y hacia afuera. Y el caso de Brecht, del cual tanto se habla y poco se sabe, porque la gente no investiga tanto a ver qué es lo que pasa con Odebrecht o no pasa con Odebrecht. Bueno, Alan García se suicidó, el expresidente de Perú, por estar vinculado al tema Odebrecht. La gente se suicida, se mata, desaparece, termina presa, encadenada por estar metida en el tema Odebrecht. Vamos a escuchar el reporte número 5. Ajá. Odebrecht. Seguramente está cansado de oír ese nombre últimamente. Y con razón. Odebrecht es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas de dinero sucio. Comencemos por el principio. ¿Recordarán la llamada Operación Lava Autos en Brasil? Sí, esa investigación que dejó al descubierto una red de corrupción de 3 mil millones de dólares y llevó a la cárcel a individuos que antes parecían intocables. Pues entre estos intocables estaba el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Buscando quitarle unos años a su condena, Marcelo decidió cantar. Y con él, otros 77 altos cargos de la empresa. Lo que le contaron a las autoridades en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza fue muy apropiadamente bautizado la confesión del fin del mundo. Resulta que Odebrecht tenía un departamento secreto de sobornos que se dedicaba a pagarle cientos de millones de dólares a funcionarios en 12 países en 3 continentes para que le dieran un empujón a los contratos de la empresa. Son cifras apocalípticas. Fuera de Brasil, el premio de los más sobornados se lo llevan Venezuela, República Dominicana y Panamá. Marcelo fue condenado a 19 años de cárcel y Odebrecht terminó pagando 3.500 millones de dólares, la mayor multa impuesta jamás a una compañía acusada de corrupción. Pero la cosa no se quedó ahí. Aunque las confesiones no se han hecho del todo públicas, ya se están empezando a filtrar los nombres de algunos de los presuntos involucrados. Y la lista preliminar no pinta nada bonito. En Brasil, donde entre el 2003 y el 2016 se repartieron 349 millones, figuran varios presidentes. El actual, Michel Temer. La anterior, Dilma Rousseff, que la sacaron antes de tiempo. Y el famoso Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Perú las cosas están que queman. Ya hay varios exfuncionarios que han sido detenidos, aunque hay algunos que siguen fugitivos. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Sí, oyó bien, ese mismo Alejandro Toledo, el que fue presidente del Perú entre el 2001 y el 2006. Se le acusa de haberse metido 20 millones de dólares al bolsillo para favorecer, darle un empujoncito a una construcción de una carretera. Pero no es el único presidente peruano en la cuerda floja. Los sobornos se siguieron repartiendo durante los gobiernos de los sucesores, Alan García y Ollanta Humala. Y a Humala se le acusa de haber recibido una propina de 3 millones de dólares para su campaña presidencial. Y seguimos con Colombia. En Colombia están siendo investigadas las campañas presidenciales del actual presidente, Juan Manuel Santos, y de su gran rival, el uribista Óscar Iván Zuluaga, que ya tuvo que salirse de la carrera para las próximas elecciones. O más bien digamos que Odebrecht lo sacó. Y es que Odebrecht no tiene lealtades políticas. Con tal de asegurar contratos, repartían dinero en todos los bandos, derecha, izquierda, sin importar quién saliera victorioso, o si formaban incluso parte del establecimiento político. Oigan esto. Según un reporte de la revista brasileña Veja, las FARC también recibieron plata de Odebrecht. Y seguimos subiendo. Panamá. En Panamá, los trabajadores han sido contundentes. Abajo los empresarios corruptos. Y ya van cayendo algunos. El Ministerio Público panameño presentó cargos por blanqueo de capitales contra 17 personas, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Y los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack. Ajá, Mossack y Fonseca, los del famoso bufete al centro del escándalo de los papeles de Panamá, también fueron detenidos en febrero. Pero Fonseca, como Marcelo Odebrecht, no quiere caerse solito. O sea, Fonseca y Mossack, Mossack y Fonseca, creo que ahí estaban las cosas del presidente, ¿no? El presidente, su familia y todos sus hijos, y todos metidos en el mismo lodo, todos manoseados. Y después levantan el dedo acusando, corrupto, corrupto. La otra vez me contaba uno que lo empezó a seguir a un carterista, y el carterista, mientras corría, le gritaba, chorro, chorro. La investigación contra un juez amenaza la independencia judicial. El gobierno debe retirar su solicitud para investigar al juez federal Ramos Padilla. Esto viene desde Washington, D.C. El pedido del gobierno argentino para que se investigue a un juez federal que adelanta una investigación sobre supuestos actos ilegales de inteligencia y extorsión que podrían implicar a autoridades atenta contra la independencia judicial, señaló Human Rights Watch. Y apuntó directamente contra el ministro de Justicia, Germán Garabano. El tipo fue a La Rioja. Y esto volvamos a lo del asesinato de estas dos personas, ¿no? Yandón y Olivares. Dos vidas tronchadas en el medio de lo que es, esta es la radiografía patente del estado de la seguridad en la Argentina, de la seguridad que atañe a los ciudadanos comunes. Ellos nos, cuando digo ellos, el régimen totalitario que gobierna, nos corren el eje. Entonces nos ponen carteles que dicen secuestramos 450 toneladas de droga. Está bien, pero le metieron una pistola en la cabeza a una nena de 3 años para robarle a la madre 500 pesos. Y no pasa nada. Mataron a 2 personas a 200 metros del Congreso de la Nación, lleno de cámaras, hasta en el subsuelo hay cámaras, y no pasa nada. Y ahora resulta que la culpa la tienen los gitanos. Ahora todos son expertos. Antes eran los mapuches y ahora son los gitanos, las mafias gitanas. No tienen límite, la verdad que no tienen límite. Sinceramente, y creo que por la falta de reacción necesitaríamos un periodo más del innombrable. Vamos a escuchar el temita número 3 del Cuarteto de Nos, Innombrable. No lo nombren. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Cheta, el que agita vísperos, el que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier celebración y siempre al invocarlo una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será, y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque, que a nadie se le ocurra saludar. No vayan a gritar su nombre, porque llama a la fatalidad. No. Todo lo que toca lo echa a perder, igual que el rey Midas, pero al revés. Pues lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó, como el rumor se propagó, ¿quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán. Quien se hace piedra, piedra morirá. Toda la vida cargará ese peso. El peso acabará con él. Y un poco en broma, un poco en serio, será el blanco de una risa cruel. No lo nombren. Esto que encontré, la verdad que es como para hacer un programa entero referido a este hecho inédito. El cazador resultó cazado. Las aves de una granja escuela francesa se defendieron en grupo ante la intrusión del depredador, que era un zorro. Los estudiantes de la escuela descubrieron el cuerpo de un zorro al entrar al gallinero a la mañana. Ahí, en la esquina, encontramos al zorro muerto, dice el director de la Escuela de Agricultura. Las gallinas lo atacaron con el pico, movidas por el instinto de manada. Sí, la gallina... ¿Qué querés que te diga? Pasan cosas raras, ¿eh? Pasan cosas raras. Compasión por el zorro, qué sé. Bueno, el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es responsable claro, de esta articulación de exterminio planificado de un grupo humano, englobado dentro de la denominación de opositores. Opositores transformados ya no en opositores políticos, sino en subversivos, lo cual implicó, bajo la modalidad del programa de seguridad nacional, identificar como agentes que agreden a los países, a los estados-nación, aún a sus propios ciudadanos, pero en este caso referido a sus ideas políticas y a sus acciones de resistencia a la opresión de las dictaduras. Eso es a grandes rasgos lo que dio sustento en aquel momento a lo que se llamó el Plan Cóndor, y que la operación militar en realidad se llamaba, era un reglamento que se había establecido en un centro de operaciones que se llamaba Teseo. Y bueno, y desde ahí había cinco países involucrados, en menor medida Brasil, porque Brasil ya tenía armado todo su aparato represivo absolutamente aceitado y no quería intervención de los norteamericanos en estas cuestiones. Y bueno, y ahí estaban Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y en menor medida Brasil. Y bueno, y así se marcaba gente, así se la mataba, se la asesinaba, se la desaparecía, luego de pasar por el consejo de los países, de los representantes de los países miembros. Imaginemos la escena, ¿no? ¿Quién vive y quién muere? Eran realmente los dueños de la vida y la muerte en nuestro país. Y en aquel momento existía la posibilidad de que, poniendo el cuerpo, haciendo acciones de resistencia armada, se pudiera dar vuelta a esa tortilla que inexorablemente terminó cayendo sobre todos nosotros como una maldición. Vamos a escuchar el tema número 4, Violeta Parra, Hace falta un guerrillero. Tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado. Ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levante, levante de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Hola de no su bandera, se la van a tramitar. Que en estos 8 millones con una espada en la mano y el corazón de Manuel para enseñarle al cobarde a amar y corresponder. La lágrima se me cae pensando, pensando en el guerrillero. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Manuel Rodríguez? Debieran haber 500, pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. Repito, repito y vuelvo a decir, Cogollí, Cogollito de Romero. A traición al guerrillero, pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento. Violeta Parra, chilena ella, qué grande. Eran otros momentos, pero también era válido, era el todo o nada, era como empezamos, lamentablemente, soñé tal vez, que se podía dar vuelta a la página y no tener que recurrir a lo sólido, a lo incontestable de la historia, como en este viaje que estamos haciendo, pero la resignificación y el tiempo es como agua en el vino, es como agua en la sangre, y fueron otros momentos, y como decía el Negrito Salinas, no queremos que vuelvan. No queremos que vuelvan. Y no, o sea, y los que estuvieron y se la jugaron dicen lo mismo, nadie quiere que esas épocas vuelvan. Nadie quiere que esas épocas vuelvan. Menos en estos momentos, no estamos para eso. Bueno, vamos a escuchar el miedo, el cagazo que tiene la pandilla gobernante CFK de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque les digo, señores, no se hagan los rulos, que tal vez la yegua no corra. Vamos a escuchar el reporte siguiente. La crisis económica en Argentina se agudiza aún más. El dólar alcanzó un máximo histórico frente a la moneda local. Se cotizó hasta 47.50 pesos argentinos y cerró el jueves en 45. Ese es el camino para atacar de cuajo y resolver los problemas económicos, los problemas de déficit, los problemas macroeconómicos y la hiperinflación que tiene el país. Frente a tantas dudas que tiene el mundo acerca si vamos a volver atrás o vamos a ir hacia el futuro, si vamos a continuar por este camino, yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a que firmemos de vuelta acuerdos, consensos sobre las cosas básicas, elementales que vamos a respetar y que todos nuestros países que nos rodean ya lo han hecho hace rato. La prima de riesgo, que mide la capacidad de pago de la deuda soberana, sobrepasó los 1000 puntos básicos. Entre todas y todos vamos a tener que realmente hacer un esfuerzo considerable para poder desendeudar la Argentina y hacerlo al mismo tiempo con nuestra gente adentro. No me interesa ni nos interesa el humor de los mercados financieros y el Fondo Monetario Internacional. Decenas de pymes que se están poniendo en marcha en toda la Argentina, generando lo más importante que todos los argentinos tenemos que conquistar: buen trabajo. El problema más serio que hoy enfrenta el gobierno argentino tiene que ver con la confianza. Los argentinos no confían, no creen que el gobierno pueda sacar a la Argentina de la crisis. Por eso es un momento de tener generosidad y sentarse alrededor de una mesa y acordar estas cosas para llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de todos los argentinos. Este es un año histórico, bisagra en la historia de nuestro país, donde se define si tendremos 25 años de crecimiento permanente o volveremos a sumirnos en la oscuridad y la confrontación. Si Macri fuera un radical, nosotros o la picaresca política estaría diciendo que, como todo radical, hace las cosas tarde y mal. ¿Se acuerdan? Era un viejo dicho sobre los radicales, sobre todo insistían los peronistas. Pero Macri no es un radical. Sin embargo, en función del deterioro en la imagen y del deterioro en las encuestas, está haciendo las cosas tarde y mal. Primero fue con lo de los precios, control de precios, precios cuidado, de alguna manera intentar hacer algo que ellos mismos repudiaron, criticaban, no creen, y bueno, ahí intentaron hacer algo con los precios. Y ahora con esto, con el diálogo. Durante años, y después de un primer año en el que hubo algún grado de consensos parlamentarios, el gobierno sistemáticamente, sobre todo guiados por esta idea de la identidad de Marcos Peña y de Durán Barba, despreciaron porque consideraban que era una muestra de debilidad dialogar con la oposición, citar a dirigentes opositores a dialogar sobre algo. Y pese a que el gobierno había ganado las elecciones en el 2017, ellos lo consideraban como una muestra de debilidad. Entonces, ¿por qué lo hacen ahora? Si ellos no creen en este tipo de diálogo, lo hacen porque lo terminan haciendo tarde y mal. Lo que se conoció hasta ahora del diálogo al que convoca el gobierno es una especie de catálogo de buenas intenciones, ¿no? De generalidades, pero que esconden entre esas fórmulas vagas que alguien seguramente escribió para no comprometerse demasiado, el más de lo mismo. Entonces hay que ver qué dirigente opositor se sienta con el gobierno para que el gobierno le diga: firmame un cheque en blanco para hacer más de lo mismo de lo que venimos haciendo, de una forma tan vacua y tan general que al gobierno no lo compromete a nada. Ustedes seguramente ya escucharon las cosas que propone el gobierno: lograr y mantener el equilibrio fiscal, mayor integración al mundo, respeto a la ley, creación de empleo a través de una legislación laboral moderna, reducción de la carga impositiva. Un catálogo de buenas intenciones, pero que esconde algo así como el programa liberal que quiere el gobierno para profundizar. No habla de la pobreza, no habla de qué hacer con la inflación, porque no saben. Entonces, ¿quién va a firmar y quién va a acercarse al gobierno por esto? No se sabe, no se entiende, salvo que haya algo escondido, y ahí uno puede empezar a conjeturar qué es lo que puede estar escondido. Porque una cosa es... Y lo que puede estar escondido es que esta gente no quiere elecciones porque ve que van a perder, son capaces de cualquier cosa, ya lo vimos con el tema de los dos homicidios en el Congreso, lo estamos viendo, escuchamos, a ver, es un horror, si esto se hubiera escuchado de un ministro de Justicia extorsionando a un juez en funciones de esa manera, no sé, mínimamente el policía de la esquina lo mete preso al ministro de Justicia. Pero estamos en Argentina, ¿no? Por el caso de Brecht, la gente se mata, se suicida, van presos años y años. Michel Temer, presidente de Brasil hasta el 1 de enero de 2019, o sea, de este año, preso. A ver. Y acá es viva la Pepa. Vamos a ver cuánto dura. Bueno, mientras tanto, sigue la lucha. Trabajadores de Electroluz difundieron un comunicado luego del amedrentamiento policial y que una patota de la UOM, la UOM es el sindicato de los metalúrgicos, el oficialista, digamos, el que pertenece al macrismo, intente organizar un desalojo privado. Un juez desestimó el pedido de desalojo de la patronal. El fiscal dijo también apoyó a los trabajadores diciendo que había que buscar una solución y solicitar y que la empresa los reincorpore, y en lugar de eso le mandaron la patota privatizada. Es una metodología que venimos denunciando que se utiliza en el campo, en el sur de Brasil, en el Paraguay, en la Argentina, o sea, patotas privadas que son contratados por terratenientes o por, en este caso, la empresa Electrolux para llevar adelante crímenes, extorsiones, golpizas, garroteadas y, por qué no, también la muerte, como más adelante vamos a amplificar la denuncia que nos llegó desde el Sindicato de Prensa del Paraguay. Pero ahora vamos a escuchar el reporte número 8. Esto viene de Izquierda Diario. La compañera Romina Alarcón lo levantó. Estuvieron presentes en el momento en que los compañeros de Electrolux se enfrentan a la UOM. Es el reporte 8. Del otro lado de la fila, con la burocracia de la UOM, con la patota de la UOM, para que se acuerden bien, para que vean la familia qué es lo que hacen. tipos violentos y los bailes de la patota que hoy golpearon y empujaron a compañeras para poder llevar adelante este operativo. Y al que no le gusta, se jode, recorporación de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, recorporación de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, recorporación de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Ahí vemos cómo los que decían que eran simpatizantes de Carlos del Frade están del lado de la patota. Ahí vemos cómo a los violentos se los llevan detrás de la patota. A que no le gusta, se jode, reincorporación de los trabajadores. A que no le gusta, se jode. Gente que dice que es trabajadora de Electrolux, pero que golpearon a mujeres, a una referente de algún organismo de derechos humanos, a la abogada de los trabajadores. Cabemos a Donelo, al que tendrá que estar defendiendo. Que tendrá que estar defendiendo a los trabajadores. De los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, reincorporación de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, reincorporación de los trabajadores, gente de Electrolux, se ve que son superiores los que están garantizando que tengan esta carpa con la patota de la UOM. Una medida en la que usaron la violencia para poder garantizarla, golpeando a compañeras. Bueno, vemos cómo el Estado de a poco se va corriendo y la violencia se va privatizando. Se acaban los juicios por gatillo fácil, se acaban los juicios por abuso de poder, porque en este caso es una cuestión entre privados. Decíamos hace rato y allá lejos y hace tiempo que ese es el modelo de seguridad ciudadana que ya está campeando en nuestras fronteras. Mientras tanto, en Paraguay pasan cosas terribles. En este caso, el sindicato de prensa del Paraguay nos hace llegar un comunicado de parte del asentamiento Santa Librada, ubicada en el departamento de Casapá. La coordinadora de trabajadores campesinos y urbanos denuncian el atentado del cual fue víctima el compañero Pelagio Santa Cruz Ocampo, dirigente campesino del asentamiento Santa Librada del distrito de San Juan de Nepuceno del departamento de Casapá, de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos. Esto sucedió el sábado 11 de mayo del año 2019 por parte de matones de la zona. Se expresa la solidaridad con la familia del compañero Pelagio Santa Cruz y con toda la comunidad del asentamiento de Librada de San Juan de Nepuceno. El atentado fue cometido por sicarios quienes le quitaron la vida. Este líder campesino estaba justamente ejerciendo su trabajo de mediador y a su vez él mismo formando parte de la cooperativa y de ese asentamiento de productor de producción agrícola a escala familiar, y fue asesinado este último sábado. Vamos a escuchar, a propósito sobre la denuncia, hay una larga lista de periodistas asesinados en Paraguay, el reporte número 9. El grito de justicia aún retumba a escasos metros de un palacio que aún no hace mérito para que sea verdaderamente de la justicia. Este es un desafío que nos obliga a articularnos con más convicción, con más fuerza, para tratar de desmontar los obstáculos que cotidianamente debemos soportar. Como trabajadores y como componentes de una sociedad que anhela un país digno, con equidad y con bienestar para todos y todas. La juventud, que en gran número se incorpora a los medios de comunicación o que anhela adentrarse al mundo del periodismo, no debe olvidar el legado de nuestros mayores. En un escenario de creciente precarización y donde el rating pretende convertirse en la guía de nuestra labor, es indispensable que reflexionemos hacia las raíces de nuestro oficio, que son las de informar y de llevar a la gente datos lo más veraces posibles. En momentos en que el morbo y la sangre pretenden apropiarse de nuestros espacios noticiosos, es el momento en que nos detengamos a pensar, a pensarnos, acerca del destino que nos depara un periodismo sin rigor o donde la banalidad sea la pauta. Rescatemos nuestros valores. Y qué mejor que recordar los principios de ética y respeto hacia nuestro trabajo y hacia el público en una fecha como hoy, en la que aparecía en el siglo XIX el periódico El Paraguay Independiente. Reclamamos intervención de las autoridades administrativas del trabajo y del sistema previsional para corregir las graves distorsiones que atentan contra las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, así como de sus familiares. Desde el SPP urgimos respuesta para salvaguardar la vida de nuestros compañeros y compañeras en esta delicada situación. Bueno, vaya un abrazo solidario y amplificamos el comunicado de los compañeros. Mientras tanto, la Fuerza de Tarea Conjunta, desplegada en 5 departamentos del Paraguay bajo el régimen de excepción, o sea, están suspendidas las garantías democráticas. Las Fuerzas de Tarea Conjuntas están compuestas por policías y militares y supuestamente se desplegaron en búsqueda del famoso y fantasmal ejército del pueblo paraguayo. Pero no encontraron al EPP, pero encontraron al ACA. Entonces, ¿qué dicen estos tipos para justificar los 120 millones de dólares que se gastan en viandas y bocaditos para la oficialidad mientras matan de hambre a los soldaditos que los dejan desplegados, que tienen que estar robándole la vaca a los campesinos para poder alimentarse? Dicen que se reactivó el ACA. El ACA es la agrupación campesina armada, otro grupo que de ellos no se conoce nada. Dicen que ahora reapareció formada por supuestos desertores del ejército del pueblo paraguayo. ¿Qué pasó con este tema? El día de ayer supuestamente hubo un enfrentamiento donde una persona que supuestamente, una mujer que tenía retenida el ejército, apareció muerta en un tiroteo. ¿Le suena a los argentinos? ¿Nos suena? Esto ya pasó acá. Hubo un operativo supuestamente antidrogas contra el primer comando central de Brasil que se hizo en el norte de Paraguay. Ahora, ¿qué pasa? Dicen que habían encontrado un grupo armado hasta los dientes. Eran todos albañiles. Los masacraron a tiros sin preguntarles nada. Todos albañiles, ningún narco. Nada, nada de nada. Los mataron a tiros. Así es, esto es lo que nos quiere implantar la señora que gobierna en la Argentina, la parte de la seguridad. Vamos a escuchar el reporte número 10, Fuerza de Tarea Conjunta, EPP, ACA. Esto viene desde Paraguay. Saben que en Concepción, ¿verdad?, en un material audiovisual, presuntos nuevos integrantes de un grupo armado habrían refundado la agrupación campesina armada, ACA, la famosa. Se atribuye este ataque a la estancia Oro Verde que se registró el 21 de abril pasado. Para eso vamos a hablar con el mayor Luis Espesteguía, que está en línea. ¿Cómo está, mayor? Sí, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bueno, podemos confirmar esto, mayor. Realmente es el ACA, ya se tiene identificada la gente. ¿Se vuelve a rearmar este grupo después de haber estado diezmado? Sí, el video se está analizando actualmente por nuestros órganos de inteligencia. Bueno, este grupo está compuesto por desertores del autodenominado EML y también algunos del autodenominado EPP. ¿Verdad? No son gente nueva, sino ya son gente conocida que han desertado de los otros grupos. ¿Estos grupos están trabajando en conjunto o también tienen problemas entre ellos, mayor? No, y esto, o sea, es del ACA, ¿verdad? Uh-huh. Así como le dije, no es un grupo nuevo, sino que son desertores de los otros grupos, que tienen por problemas entre ellos, entonces se están dividiendo. Ah, o sea, hay problemas entre ellos. ¿Manejan ustedes que no es que están trabajando en conjunto, sino que la gente va teniendo problemas con sus líderes, entonces va saliendo y ubicándose en otros grupos armados? Es así mismo, eso es lo que estamos manejando hasta ahora. ¿Cuántas personas calculan que son este nuevo brazo del ACA? Y no son muy numerosos, son así, pero como le dije, está siendo todavía analizado por nuestros órganos de inteligencia. No puedo darte en realidad cifras exactas todavía, ¿verdad? Más o menos, ¿cuándo podemos hablar de 10 personas, 15? Menos de 10 personas. Menos de 10 personas. Ok, ¿y para cuándo tendrían los resultados de esta pericia que le están haciendo al material? Ya en el transcurso de la semana seguramente que ya vamos a tener una información más certera de... Y seguramente vamos a llegar a la fuente primaria de la emisión del material. ¿Y manejan quién es el líder mayor? Sí, manejamos. ¿Sí? ¿Se puede...? Más adelante seguramente estaríamos ya dando esa información. Ok, perfecto. Bueno, entonces, prácticamente está confirmado esto. Sí. Van a dar más datos en... Mayor, entonces, ¿cuántos serían los grupos que estamos persiguiendo entonces en este caso? Con este grupo todo sería, mentira. ¿Se acuerdan cuando Nocetti y Bullrich hablaban de la infiltración chilena mapuche, la zona liberada, la patria mapuche, las armas que llegaban de la FARC, de Irán, los misiles antiaéreos? Es lo mismo. Pregunta, cuerpo guerrillero, ¿cuántos son? Y menos de 10. ¿Cuánto menos de 10? 3, 4, 5, menos de 10. O sea, menos de 10 es guerrilla. Eso es la política de seguridad que nos propone, a la cual adhiere el gobierno de la República Argentina. Bueno, y allá lejos y hace tiempo había un sello que se llamaba Mandioca, que fueron uno de los primeros en publicar los discos de en aquel momento, discos simples y los discos de pasta, ¿no? Los long play de aquella época, cuando salía el rock nacional. Y bueno, y uno de los temas que había sido emblemático era La Valse. Acá lo vamos a escuchar en la voz de Tanguito, y el que le hace unas cuantas bromas se llama Javier Martínez, era el baterista de Manal, que lo estaba jodiendo a Tanguito, y bueno, y todos se burlaban de Tanguito y le pedían que hiciera el temita. Bueno, vamos a escuchar el tema número 6. A ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo La Valse. Pero voy a cantar este. Escuchame, La Valse es tuyo. Pero no quiero, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste La Valse. En el baño de la Perla de Once compusiste La Valse. En el baño de la Perla de Once compusiste La Valse. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando me iba a ser tenista, partirá hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Esta grabación de Tanguito salió de chiripa. Antes no había muchos estudios para grabar. Entonces se armaba un sello, el sello discográfico, pero no tenía estudios propios. Entonces se alquilaba por hora distintos estudios. Había uno que tenía Philips, donde está ese rulero cuando uno baja de la Panamericana. Y después estaba el otro, que era el de RCA Víctor, o sea, para nombrar dos de los más usados en aquellos tiempos. Entonces se compraba, uno cuando pagaba una hora, dos horas, tres horas, y se pagaba el uso de la consola y el técnico de grabación. Y también, el apoyo de la gente que acomodaba los micrófonos, preparaba hacía los registros, las pruebas de sonido, se grababa pista por pista. En aquel momento la consola de RCA Víctor era profesional a nivel Estados Unidos. Y resulta ser que habían ido a grabar, yo no me acuerdo si había sido Manal o quién había sido que le había quedado y le había sobrado tiempo. O se habían juntado, no me acuerdo, pero algo así había pasado. Yo sé que había sobrado tiempo. Entonces, parte de ese tiempo que había sobrado, dijeron, bueno, Tanguito andaba por ahí siempre, acompañando, y bueno, con su guitarrita. Y así salió este tema, así, aunque te parezca mentira, así era la cosa antes, ¿no? Y después Lito Nevia y Los Almendra, que lo hicieron recontra famoso. Y bueno, y la historia de Tanguito, la parte oscura de la historia de Tanguito, tiene que ver con el abuso del Estado, ¿no? Un chico que ya de muy chiquito sufrió estancias en los manicomios, con lo que eran los manicomios en aquella época, hablemos de 1969, 1970, lo que era la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría pública. Después de eso, cada vez que salía, era detenido, llevado preso, golpeado por la policía, manoseado, y así transcurrió la historia de Tanguito hasta que finalmente, aparentemente disfrazan un suicidio, pero pareciera ser que lo han tirado bajo las vías del tren. Así que bueno, nos fuimos, esto fue América Resiste, la vuelta 184, gracias a Natacha Bianchi. Ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela y Luis Angio. No te vayas, chau chau. Thank you.